Estamos lejos de la industria de la información. Estamos lejos de comprarle esa industria. Notas de color. Estamos en la marginalidad. Notas de mora. Estamos en la marginalidad de los medios masivos de desinformación. Estamos lejos de la industria de la información. Notas musicales. Notas de color. Notas verdes. Notas de mora. Notas del margen. Haciendo eco de las notas del margen. ¿Qué mierda es la democracia? ¿Es lo mejor que le puede pasar a un pueblo? ¿Es una ficción? ¿Es un instrumento acaso de la burguesía? En este joven país, en el cual tenemos épocas de democracia y épocas de dictadura, hoy en día transitamos el más largo periodo de democracia y nos dicen, que, y muchos de ellos dicen, que debemos cuidarlo y defenderla porque brinda cobijo a todos y todas por igual. No somos todos iguales. He aquí una de las falacias de la democracia. No somos todos iguales. Iguales en el sentido jurídico de la igualdad, lo cual se cae de maduro que no es así. ¿Por qué será? Recordemos que la democracia nació en Grecia, en la cuna de la civilización occidental. Grecia, una sociedad esclavista, en la cual los ciudadanos gozaban de cierta libertad que los esclavos, obviamente no. A lo largo de los siglos, la democracia como sistema ha ido evolucionando y el mundo entero determinó que esta es la mejor forma de convivencia. Para quien escribe, nacido y crecido en democracia, democracia sudaca al fin y al cabo, con todas sus falencias y con alguna que otra virtud, podría afirmar que hay otras formas que no han sido difundidas o han sido aplastadas por el poder. Pero ¿qué digo cuando hablo de poder? ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero a las familias de la alta burguesía, a la oligarquía, a aquellos que se han enriquecido y han abultado sus arcas en detrimento de otras personas y pueblos. Esta burguesía, con todo su poder económico e influencia y con las fuerzas armadas de su lado, decide en el futuro de las naciones y quienes habitan dentro de ella. En cuanto se ven en peligro de perder sus privilegios, no dudan en cambiar de gobierno a su conveniencia, dictaduras militares y luego democracias. Y así nos vemos envueltos en estos manejos siniestros en los cuales no hacen más que perpetuar esta sucia burguesía. ¿Qué hay de los pueblos originarios? ¿Hay democracia para ellos? ¿O aquellos laburantes que no pueden obtener las condiciones materiales que ostentan su contraparte, los explotadores? No somos iguales. Quizás es tiempo de replantear si el régimen democrático es la mejor opción. Quizás deberíamos plantearnos la descolonización como primer paso hacia una nueva forma de convivencia. ¿Pero qué hay detrás de la democracia y dictadura? ¿Se puede divisar al Estado como garante de las políticas que plantea la oligarquía y que lleva en su corazón y al que lleva en su corazón un mundo nuevo, exterminado, sea por la ley marcial o el gatillo fácil en manos de las fuerzas represivas que mantienen el orden estatal? Democracia y dictadura, dos caras de la misma moneda. Buenas noches a todo el pueblo del Hoyo, a la Comarca Andina de la República Argentina. Nuevo programa de Notas del Margen, domingo 20 de mayo. Se está pasando el año volando. Programa sobre democracia este domingo, de elecciones en Venezuela y de tantas otras cosas que suceden en este mundo que nos indican que vamos mal. Buenas noches, Mati, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todas las personas que están ahí del otro lado. Hola, Martu. Acá tenemos un merodeador nocturno que está dando vueltas por aquí por el estudio. Y en este programa, ¿número cuánto? Número 4. Cuatro. Ah, tranqui. Bien. Bien. 4 de la segunda 4.2. temporada, digamos. Ya vamos por el programa. 4 o 5, ahora entré en la duda, no, che. No, no sé, la verdad. ¿Sabes que me parece que es 5? 5, ¿no? 5 me suena. Sí, yo puse 4 ahí en la computadora, así que después lo vamos a corregir. Es el quinto programa de Nota del Margen del 2018. Muy bien, estamos hoy domingo 20 de mayo acá en El Hoyo. Está calentita la casa del Hoyo, no sé por qué será. ¿Tenés alguna respuesta? El sol. Hola, Gonza. Vení, acercate al micrófono, sentate. Sentate acá. Te comparto la silla. ¿Cómo anda, gente? Sí, yo estaba pensando en esto de la democracia, quiero hacer mi aporte. Yo no sé qué es la democracia, pero sé lo que no es democracia. Y Arcioni, por ejemplo, no es democracia. Eso es... Y así concluye la participación del Gonza. Esa es mi reflexión. Yo he visto pancartas en Lago Pueblo que dice que el pueblo apoya a Arcioni. Lago Pueblo está con vos. Sí, wow. No sé quién es Lago Pueblo. Yo no entiendo cómo no lo sacaron. No vino ninguna reunión Lago Pueblo. Juan Carlos Lago Pueblo. Bueno, democracia es el tema en el cual vamos a estar tratando hoy. Ahí viendo algunas críticas, algunas miradas, aportes hacia a la democracia en la cual vivimos, en la que estamos metidos por obra y gracia de quién sabe quién. ¿Quién sabe quién? ¿Quién sabe quién? Según la democracia, la mayoría. ¿La mayoría de quién? ¿No? Porque, nada, vamos a arrancar con una reflexión así que me viene a la cabeza, que era que el voto es universal, ¿no? La democracia, todos votamos como máxima, se explica eso. Pero resulta que en gran parte de la democracia las mujeres no votaban. Ahora dicen, no, pero una vez que votan las mujeres es universal. Pero resulta que los menores no votan. Y uno dice, bueno, está bien, pero los menores no pueden votar. Esa misma lógica que hoy nos rige que los menores no pueden votar, era la misma que regía que las mujeres no podían votar. Entonces, hay algo ahí, o sea... ¡Apa! Sí, los menores entonces de 16 sí, pero el de 15 no. Yo conozco mucha gente de 15, de 14 y 15 años que están mucho más capacitados para votar que uno de 35 o uno de 60. Entonces, ¿los menores están capacitados o no? ¿Las mujeres están capacitadas o no? ¿Los hombres están capacitados o no? El voto no es universal, para arrancar el debate. No, pero bueno. Tampoco es, digamos, a las personas a las cuales se postulan para elegir, tampoco son la persona. O sea, también la democracia representativa, pero no hay una sola democracia, ¿no? Hasta el año que viene. Hay como varias formas de democracia. Totalmente. Nosotros vivimos la democracia representativa. Totalmente. Bueno, qué sé yo. Ahí está Arcioni, por ejemplo, que Arcioni cayó igual como... Pero desgraciadamente Arcioni... La pobre, porque tanto, se comió un moco. Tanto Arcioni como Macri, no podemos decir que no son democráticos. O sea... Podemos decir que no son democráticos, pero no que no son representativos. Desgraciadamente ellos representan esta mayoría, entre comillas, de gente que vota, que piensa, que opina, porque de golpe gana Macri y nos vemos con que muchos vecinos dicen cosas que no decían 2-3 semanas antes. Y ya hace 2 años que lo venimos escuchando y representan a cierto sector. A nosotros no nos representa, pero a cierto sector sí. Entonces el problema no sé si es la democracia, es la representatividad quizá. Sí. O al revés, no sé. También una reflexión que me viene a la cabeza es que a lo largo de los años la democracia como está planteada actualmente, el de ir una vez cada 4 años a votar, también es controlado por grandes grupos económicos, haciendo que sea un mero trámite para acceder un poco más a el poder que estamos eligiendo, ¿no? Ya sea por marcando votos, como apretando para votar o no votar. Entonces ya después de tanto tiempo yo revería el concepto de democracia actual. Exacto, para eso estamos esta noche de domingo pensando esto en Radio Fogón. 91-72-88, si querés llamarnos y decir qué pensás de la democracia o qué no pensás de la democracia, también llamanos, mandanos un WhatsApp, y si no, por Facebook a Notas del Margen. Abrimos el programa con una excelente editorial del Mati, que no sé si hace falta más aclaración, creo que está bastante clara, pero contanos. No sé, es mi opinión acerca de como cada editorial que cada uno de nosotros escribe, es lo que pensamos, es el análisis, la lectura desde nuestro humilde punto de vista y el lugar en que nos toca participar, ¿no? De alguna u otra forma. A mí me parece que la democracia representativa, en este caso, que es la que estamos viviendo, me parece que todas las falencias que tiene, ¿no? Porque yo planteo ahí incluso a los pueblos originarios. ¿Qué tal? ¿Qué pasó con los pueblos originarios y la democracia? ¿Alguna vez fueron realmente cobijados por esta? ¿Por cuál? Por esta. No, totalmente. Hay un montón. Y también la otra que estuve pensando, ¿no? Es nada, las elecciones, ¿no? ¿Cómo son elecciones? ¿Se elige realmente qué vas a elegir cuando entre vas a qué votar? Opciones, ¿no? ¿Qué opciones hay? O sea, siempre son las personas que están candidateadas, normalmente forman parte de una clase, que es la clase dominante, que es la que intenta mantener sus privilegios. Eso lo pienso yo, ¿no? Claro. Totalmente. Así que bueno, llamanos, manda un mensaje al 91-72-88 para ser parte de las voces de la comarca. Ahí va. Voy a aprovechar que está Gonza acá y le voy a hacer una pregunta para también disparar discusiones y pensamientos. A ver si me la puede responder. Gonza, esta radio, Radio Fogón, ¿es una radio democrática? Y yo creo que sí. Sí. En el sentido de que es horizontal, ¿no? ¿Pero es horizontal la democracia? Claro. Ah, bueno, depende de qué entendamos por democracia. Si democracia entendemos ir a votar cada 4 años, no es democrática, digamos, ¿no? No votamos nada, pero sí nos juntamos, charlamos, discutimos, nos peleamos, hacemos cosas, hacemos política, sí. Y hacemos democracia en el sentido de democracia que de nos la empoderamos, ¿no? O sea, somos parte del pueblo y generamos o intentamos generar ese poder del pueblo, pero no es democracia de esa otra, ¿no? ¿Existe la democracia asamblearia? Para mí no. Para mí que sí. Votemos, a ver. Che, ¿sabés que también lo que me acordé recién? Esa canción de Arbolito que la podemos buscar, Huele a Shopping, Tu Libertad. ¿No? ¿Pero decía algo de la democracia o no? Me equivoqué, mataste. Huele a Shopping, Tu Democracia, no me acuerdo. Si no hay botas, hay votos. Claro, sí, botas sí. O votos. Ah, bueno, está buena para pasar eso, así que mientras buscamos. Buscando en Google elecciones en Venezuela para ver qué comentamos al respecto, un título de TN dice: Nicolás Maduro advirtió votos o balas. Sacándolo completamente de contexto, porque yo asumo que se habrá referido a otra cosa, pero lo limitan ahí y TN titula: Maduro advierte por votos o balas. Bueno, así vamos estamos. A arrancar con algo de música. Si te parece, Martu, estás ahí manejando. Sí, acá tenemos dos opciones que lo pongo a votación. A votación democrática. Mati, que fue el que eligió. ¿Cuál querés que pasemos? Y empezamos con Nunca Digas Nunca, de Sara Eve. Dale, ahí vamos. Por favor, que todos empecemos a sentir esto, pero sentirlo como propio. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Y ponernos la camiseta de la clase a la que pertenecemos. Somos todos pobres. Y cuando nos demos cuenta de que somos pobres y que somos muchos, van a empezar a temblar más de uno. Pero empecemos a utilizar ese poder que tenemos, por favor, para que dejen de reprimir a los jóvenes en los barrios. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Que haya más organizaciones como la de Luciano, y que en todos los barrios exista esta fiesta que existió hoy, con música. Porque donde pongamos una luz, música, no hay armas, no hay policía.

en el estudio número 1 de Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Aquí siendo las 7:30 pasadas de la tarde. Te repito el número, Sergio. Por favor. 2944-917288. Queremos escucharte, darte la voz, porque estamos en democracia. Esa quizás es una cosa de las virtudes, ¿no? Pero que también es como más o menos, porque de repente sí hay una libertad de expresión, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? ¿No? En el momento en que los grandes grupos económicos acaparan todo el espectro informativo, ¿no? Desde la internet, porque nosotros estamos usando Google, pero Google es de Microsoft. Sí, la prueba más fehaciente de eso es lo que estaba comentando recién, de que uno busca en Google y se fija quiénes son los primeros resultados. El País de España, Clarín de Argentina, TN, Infobae, todos los grandes medios que uno dice, no, pero estoy buscando en internet todo, sobre todo la búsqueda, sobre todo los medios de comunicación del mundo. Sí, pero no aparecen solos. No aparecen solos y bueno, acá desde esta pequeña trinchera en el noreste del Chubut, tratando de que se genere, ¿no?, el intercambio de voces, que haya el ida y vuelta. No voy a decir democratizar, porque la democracia parecería ser... Sí, pluralizar es un buen término, por ejemplo. Ahí va. Ahora lo decís, Mati, dale. No, pluralizar está bien. Ahí va. La idea de la... Estaba pensando mientras reflexionaba a partir de lo que decías vos, Mati. Cuando uno ve la libertad de individual, que está bien, ponele, vamos a partir de ahí, pues nada, pues más para atrás, pero partiendo de que la democracia, la libertad individual, bueno, no voy a poner. Se come y se caga con la democracia, tal vez. Lo hacemos, lo podemos hacer y está bueno que eso suceda. Esa es la parte positiva de la democracia. Ahora, cuando se le agrega esa libertad individual de la que hablaba recién. Igual se come y se caga en dictadura también. No todos comen en dictadura. No, en democracia tampoco. No, tampoco. Bueno. Por eso estamos haciendo este programa, donde nos contradecimos ni siquiera de bloque a bloque, sino de intervención a intervención, para marearlos, para producir el debate con ustedes. Esto decía que la libertad individual, personal, se le suma después, a lo largo de la historia, esto que me preguntabas recién fuera del aire, ¿cuándo pasó? Pero en algún momento se le suma la libertad privada de la persona jurídica, de la empresa. Entonces, una empresa tiene la libertad individual o propia, volviendo al programa pasado de la propiedad privada, de hacer lo que quiere. Y si quiere invertir toda su moneda, todos sus ahorros en propaganda, puede hacerlo y ser superior a otros que no tienen la posibilidad, aunque tienen la posibilidad legal. La democracia es que el famoso que laburen, vagos. Claro. Todos tienen la posibilidad de laburar, posibilidad legal de laburar en democracia. Ahora, cuando el poder económico, jugando las reglas de la democracia, difiere y mete reglas que no son eminentemente democráticas, políticas democráticas, sino económicas democráticas, hay un problema. Entonces, el problema, volvemos a siempre lo mismo, ¿no? Pero no está de más volver a decirlo. El problema es el capitalismo, no la democracia. Exactamente. Y el capitalismo... yo cuando terminé de editorial no lo dije, pero democracia y dictadura, dos caras de la misma moneda, que es el capitalismo, básicamente. Porque sí, cuando la burguesía se sienta amenazada en sus privilegios, es donde instaura una dictadura para deshacerse de la subversión o este emergente, ¿no?, de la lucha y de las personas que salen a la calle a reclamar por lo que verdaderamente corresponde. Acá se vio durante los últimos 80 años. Por eso, para mí el ejercicio está en empezar, no en criticar a la democracia por la democracia misma, sino en empezar a pensar ejercicios democráticos no capitalistas. Está bien. Digo, y es el ejercicio que yo calculo que hizo Isabel Rauber, que es una autora de libros, una destacada intelectual latinoamericana, que estudió sistemáticamente las experiencias de los movimientos sociales e indígenas latinoamericanos en procesos de construcción de poder popular desde abajo. Descolonización, interculturalidad, despatriarcalización, democratización y participación colectiva, en búsqueda, creación y construcción de una nueva civilización. doctora en filosofía, profesora en la Universidad Nacional de Lanús, profesora en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, directora de Pasado y Presente 21 y muchas otras cosas en la biografía de su libro, de, creo que es el último libro que publicó, que se titula Refundar la Política, Desafíos para una Nueva Izquierda Latinoamericana. Este libro lo conseguís, me cruzó, porque yo no lo crucé el libro, me cruzó el libro a mí en la Feria del Libro 2017, en la anterior, que tuve la posibilidad de viajar a Buenos Aires. Fui a buscar un libro, un libro que me pidió un amigo, y al lado de ese libro, que era un libro sobre Macri, criticando a Macri obviamente, estaba este, que el que me lo vendió me lo recomendó y me dijo, si te interesa este libro, llévate este otro. Y dije, no, no es para mí, pero me lo voy a llevar igual. Y la verdad que es muy interesante, porque habla de justamente los desafíos por una nueva izquierda latinoamericana. Obviamente es de izquierda, como leíamos recién, estudió procesos de descolonización, de despatriarcalización, muy cercana a los pueblos originarios, muy conocedora del caso argentino y del caso venezolano, ¿sí? Entonces critica a esos procesos de izquierda porque caen efectivamente en cuidar el sistema, que es lo que vos siempre decís, Mati. Esto de que la democracia son los mismos tipos disfrazados y te dicen que te dan la izquierda, me refiero a la izquierda argentina, venezolana, latinoamericana en general, que cuidando a los pobres, protegiendo a los pobres, convierten al sistema, terminan por convertir en un sistema asistencialista, eminentemente capitalista, ¿no? Digo, sí. uno puede adherir o no a ciertos factores, digo, yo me reconozco kirchnerista, pero es verdad que Cristina en una entrevista dijo, somos capitalistas, ¿no? Entonces ahí uno empieza a pensar, ¿no? Después, bueno, podemos seguir el debate por ahí, pero cambiamos un poco el tema, cuáles son las vías de acción posibles para lograr un cambio. Pero bueno, Isabel Rauer critica estas democracias o estos planteos democráticos que se quedan a la mitad de la transformación real, del conseguir el acceso a un nuevo mundo. Y por eso queremos compartir algunos párrafos de este libro en un subtítulo que dice Democracia, un escenario inédito de lucha de clases. Dice, la democracia no es anodina, ni inocua, ni incolora, ni insípida, ni descafeinada. En las contiendas políticas entre mayorías y minorías se expresan intereses de clases. Estos atraviesan y se posicionan, particularmente en el caso de los gobiernos populares, en el debate político institucional, económico, social, cultural, jurídico, ideológico y mediático. La experiencia de los primeros años de gobiernos populares significó tanto para los gobernantes como para los pueblos deslumbramientos, caída de vendas ilusorias, logros, desengaños, cooptaciones, dogmas puestos en cuestión, vacíos teóricos, creaciones colectivas, conflictos, aprendizajes y desafíos. Rápidamente fue tangible que gobierno y poder no son sinónimos, que no es posible enfrentar los cimientos del poder directamente, al mismo tiempo ni del mismo modo en todas las realidades, pero tampoco desconocer las contradicciones que ello introduce en los procesos de cambio ni las exigencias que implica, tanto para aquellos con vocación revolucionaria como para los de orientación reformista populista. Para los poderosos de siempre, el primer periodo de los gobiernos populares ha implicado una adaptación a las nuevas reglas del juego, pero una adaptación que no fue ni es aceptación del nuevo estado de cosas, sino un tiempo de preparación activa de condiciones, desestabilización, guerra mediática, económica y cultural, para retomar el mando del rumbo político, económico, cultural de las sociedades latinoamericanas en favor de sus intereses de clase. Y esto habla de las nuevas condiciones en las que han tenido y tendrán lugar las luchas sociales y políticas en este tiempo. En tal situación, pretender que solo con el apego a la legalidad preexistente y la repetición de los ciclos electorales, un gobierno popular puede garantizar la continuidad de los procesos transformadores en democracia es cuando menos una ingenuidad. En este punto, confluyen varias confusiones y simplificaciones. Por un lado, como señalé anteriormente, se reduce la democracia a los procesos electorales, aislándolos del sistema jurídico, político, económico y cultural al que pertenece y al que tributa, es decir, sin comprenderla como parte de una red constructora y soporte de los consensos sociales que garantizan la repetición de sus ciclos acorde con los intereses de las clases a las que responde. Esto se anuda a la vez con otra simplificación: creer que la observancia de la ley, del capital, es garantía de estabilidad y continuidad cuando está claro en la historia del continente que no ha sido ni es así. En este sentido, vale recordar las palabras de Luis Brito García: La mayoría de los procesos progresistas latinoamericanos, bajo asalto, son intentos de abrir pacíficamente el camino hacia una transformación revolucionaria, respetando las reglas de los adversarios, que no respetan regla alguna. Disparen contra los progresistas, 27 de agosto del 2016. Por otro lado, este respeto evidencia un peligroso desconocimiento del carácter de clase de todo el andamiaje jurídico constitucional e institucional que sirve de base a la conformación y funcionamiento de las instituciones gubernamentales y estatales de un país. En tercer lugar, y siempre articulado al anterior, este desconocimiento, que se traduce en apoyo acrítico a la legislación vigente, conduce a menospreciar el protagonismo político de los pueblos, desplazándolos del centro del escenario político, extirpando con ellos a la política del centro neurálgico del proceso de cambios. Se pretendió anclar la estabilidad y continuidad de los gobiernos en el respeto a las reglas del juego del poder que los adversa. Esto implica, de hecho, poner un freno a los procesos de cambio social, ya que saca del escenario del conflicto político central a los actores populares. Y a la vez, quizá pretendiendo dar muestras de su confiabilidad, no pone en cuestión las bases jurídicas del Estado, ni se plantea su modificación raizal con asambleas constituyentes, tantas como lo demanda el proceso. Deja de lado entonces, de hecho, la verdad históricamente comprobada de que la soberanía de los pueblos está anudada a los procesos raizales de cambio social, y estos al cambio de toda la institucionalidad política, el poder constituido y sus bases jurídico-constitucionales junto con las económicas y culturales. Está muy bueno, che, me sorprendió. ¿Viste? La verdad pensé que iba a escuchar algo más de corte progresista, pero no. ¿Viste? Es una crítica, efectivamente. No porque esté en desacuerdo, Isabel, con lo que se ha hecho, pero sí, digamos, resumiendo todo este libro en una frase, se quedaron cortos, muchachos, muy cortos. Algo a lo que me retrotrajo esto que estabas leyendo, ¿no? De las asambleas constituyentes que van como, sería contrario, ¿no? A la cuestión del sistema democrático. Pensaba en las asambleas que se habían formado ya por el 2000-2001 sí. Como una buena práctica, ¿no? De tirando a lo micro, ¿no? En los barrios, en las comunas, asambleas que se deciden tejiendo redes y hasta que, bueno, no sé cuál habrá sido la falencia, yo era muy chico en aquel entonces, pero después de eso volvieron todos los impresentables de siempre, ¿no? No voy a caer a lo fácil decir Néstor y Cristina porque yo obviamente los voy a criticar siempre, pero a todos, digo, hoy en día está acabado de vuelta, Macri nunca se fue. La familia Macri. Porque volvieron. Me parece más grave que cada movimiento social, los referentes se fueron incorporando a este estamento político, ¿no? Sí. Ejemplo inverso, el de Angelis, ¿no? Que en 2008 estaba cortando rutas en contra del gobierno, de golpe senador. Indudablemente creo que cualquier forma de organización diferente llega un momento en el que el techo llega al techo y está ahí la incertidumbre de o saltar a un paso que es este ejercicio democrático con un partido político así o quedar por debajo y ser una organización horizontal sin posibilidad de acceder a ese gobierno. O, te pongo la tercera opción, saltar al vacío, llegar a donde no se llegó todavía y practicar y ver las propias posibilidades que se pueden generar desde la nada. Bueno, desde generar un proceso y una forma nueva. Yo creo, pero bueno, es el vacío, es la nada, y ahí es donde hay miedo. Yo creo que ahí fue cuando lo que pasó para mí en el 2000-2001, que no saltaron a ese vacío y se aglutinaron en algo que sucedió en lo que sucedió, pero optaron por lo más tangible. Pero al mismo tiempo, digo, algo que sugiere también Isabel Rauer es que uno piensa desde uno. ¿Qué es lo que uno haría? ¿Qué es lo que uno propone? Y nos olvidamos en general de quién está enfrente. Digo, como decía, retomando ahora sí lo que decía anteriormente de que quienes me conocen saben que soy kirchnerista y que milito dentro de los partidos, y al mismo tiempo participo en iniciativas y mi ideología va por acá. Entonces, digo, uno puede saltar, ideológicamente puede querer saltar al vacío. Ahora, cuando uno salta al vacío, se olvida de que hay estos tipos de azul que decías en el programa pasado vos, que te cagan un corchazo. Entonces, uno puede ir por todo, desconociendo, como decía Isabel, desconociendo la cultura, los sistemas, desconociendo los partidos, desconociendo el Estado. Pero la respuesta es muy fuerte, la de ellos. Tienen todas las estructuras, no solo el poder represivo, el poder del Estado, el poder legal, el poder mediático, tienen todos los poderes. Entonces, ahí sí me parece que si ideológicamente queremos llegar a ese mundo nuevo, tenemos que arrancar jugando estas reglas que Isabel critica, ¿no? Pero yo todavía digo, me parece que hay que usarlas. Usarlas para efectivamente cambiar, no usarlas para llegar al poder y estancarme, que es lo que pudo haber pasado en Venezuela y lo que definitivamente pasó en Argentina en el kirchnerismo. Se llegó, se hicieron reformas y cambios muy profundos y muy necesarios, pero faltó mucho más. Entonces digo, una vez, o lo que pasó, si, con un ejemplo más profundo, digo, en la Unión Soviética, donde mitad del mundo era comunista, habían superado por completo el capitalismo y se anclaron a la figura del Estado, haciendo mierda todo, el genocidio y todo lo que pasó con Stalin. La propuesta es buena. Ahora, ¿cómo se implementa? ¿Cómo se llega? Es lo que debatieron en el Congreso en 1917 en la Revolución Rusa, los bolcheviques y los mencheviques. ¿Vamos por todo ya o lo vamos a hacer gradualmente? Entonces, me parece que una de las respuestas es ir adoptando estas reglas del juego, jugando adentro y ir cambiando de a poquito. De acá a 500 años podemos lograr un mundo mejor. Hay algo, ya que vamos a hablar de un poquito de Rusia, ¿no? Y de la Revolución Rusa, hay algo que... Pensé que del Mundial. No sé qué es eso, la verdad, discúlpame. Algo que ocurrió, ¿no? Por aquel entonces, ¿no? En Rusia, lo que sostuvo a todo este proceso revolucionario fueron los soviets. Claro. Cada soviet era un era en diferentes lugares, había soviet, eran como las asambleas populares que sucedieron acá por el 2001, y en cada soviet se decidía de forma bastante horizontal el futuro, donde participaban desde los campesinos, de soldados y todo tipo de personas que habitaban aquellas regiones, el pueblo participaban y eran apartidarios, hasta que en un momento fue demasiada la presión bolchevique, que antes eran vivas los soviets libres y después se empezó a dejar de lado eso para decir viva el partido. ¿Qué pasó acá? El Exacto. partido bolchevique o los bolcheviques empezaron a tener tanto poder que destruyeron estos soviets libres, que eran la base fundamental de la revolución, para llevar todo a una estructura partidaria y totalmente burocrática y estatizada, que fue lo que mucha gente estuvo en desacuerdo. Por eso las grandes matanzas allá en el Báltico con la movida de Kronstadt en 1921, o en Ucrania, que se estaba generando también una nueva forma de estructura, en la cual, bueno, Trotsky... Claro. Voy a hablar mal de Trotsky. Trotsky, como comisario de guerra en aquel entonces, se exterminó y se dedicó a matar anarquistas, básicamente. Miles y miles de anarquistas. Ese es el problema también de todo tipo de organización, ¿no? Que uno está tan convencido de que lo que uno cree es así que extermina al otro, ¿no? Yo ahora veo, el gobierno nacional está destruyendo todo, todo, todo. Y veo que los kirchneristas se pelean con los de izquierda con los anarquistas... Muchachos, el enemigo es claro. Pero no, hay ciertos sectores que siguen mirando, o sea, la izquierda sigue mirando lo que pasó hace 2 años con el kirchnerismo y no mira lo que pasa hoy. Entonces digo, es lo mismo, los comunistas, los soviéticos, mataban a los anarquistas porque ponían en jaque su propia revolución, cuando en realidad el enemigo era el capitalista. Entonces... hay que prestar atención y volver a un punto fundamental, más que soviet, más que democracia, es la organización. Sí, la organización de las bases, ¿no? Y la horizontalidad, más que nada, es lo que nosotros abogamos acá. Cuando le preguntaste a Gonza, ¿esta es una radio democrática? Yo pensé, no. O sea, claro. No tiene nada malo que no sea democrática. Yo lo pensé. Bueno. Gonza hace mucho tiempo que está participando, ¿no? Yo no, pero digo, O sea, no tiene nada de malo que no sea democrático algo, sino más bien la forma en que se deciden las cosas, de forma asamblearia, horizontal. Eso no es la democracia. La democracia, tal y como la conocemos y en la cual estamos viviendo, es otra cosa. Uno va, pone un voto, vota a alguien y enseguida, bueno, la representatividad, ¿no? Y en el caso de que no te guste, no se puede esperar mucho hasta... No se puede hacer mucho hasta 2 años después. Incluso muchas de las leyes que son sancionadas y que son beneficiosas para ciertos sectores, ¿no? Esa ampliación de derechos de la que tanto se habla, no la genera el Estado o los gobiernos, la generan los movimientos populares y la presión que se ejerce desde las calles. Claro, pero así como la presión, así como la presión popular influye sobre el gobierno, también hay presión económica, presión transnacional, presión, hay un montón de presión. Entonces, eso es el Estado. El Estado no propone, el Estado articula, el Estado administra las diferentes presiones. Eso sí es lo que se pretende de la democracia en teoría, ¿no? La democracia no es un sistema, la democracia es la articulación de diferentes opiniones, la presión popular, la presión económica, la presión jurídica, la presión internacional. Ahora, ¿a qué presión cedes o a qué presión le pones un freno? Es decisión del gobierno, no del Estado, ¿no? Pero después tenés otros poderes que también influyen, como el de los medios de comunicación, tema que ya hemos hablado en el primer programa de esta temporada, pero que es, hay un reflejo que mezcla los dos temas, que es lo que me pasó recién googleando Venezuela por volver a este tema. Uno googlea Venezuela, que hay un proceso electoral, la democracia en su aspecto más bajo, que es el voto. O sea, están votando, hay democracia, punto. Después si es bueno, si es malo, todo eso a partir de ahí, por eso digo bajo. Clarín titula que es un desastre lo que están haciendo, que lo van a desconocer, que el pueblo no está participando, pone Maduro, amenaza, advierte, votos o balas, sacándolo de contexto, y después uno se mete en otro medio, un poco más cercano, y el título es Fiesta Electoral en Venezuela. Y habla de la participación, de las ganas de votar, de la representatividad de Maduro hacia el pueblo, de los logros alcanzados. Y el acto es el mismo. Entonces uno dice, no, pero tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro. Y el medio de comunicación tergiversa lo que efectivamente pasó, ¿no? Entonces yo leo, por ejemplo, una nota de Clarín, y para mí es una locura lo que está diciendo. Y esas mismas palabras, otra persona dice, qué bien lo que está pasando, o qué mal lo que está pasando, depende, con la misma palabra. Entonces, hay más que esta presión, que es la tergiversación, que es la opinión, que es la opinión no formada, la opinión pública. Así que nosotros, para tratar de evadir la cuestión de los medios de comunicación, fuimos directamente a Venezuela, porque somos un programa internacional. Muy bien. Con contactos en todos lados. Así que no sabemos cómo se llama la persona esta, ¿no?, a la cual pudimos contactar. No, calculo que se presenta o no, pero es un gran amigo que está en Venezuela, que nos mandó un audio, un testimonio desde allí, desde la presencia de los comicios en Venezuela. Y mientras lo buscamos, porque tengo que abrir esta cosita. Dale, no abrilo puedo. Y yo mientras tanto te paso el teléfono de la radio, que es 2944-917288. Podés mandarnos un audio, un mensaje, nos podés llamar también y darnos tu opinión acerca de qué es para vos la democracia. Es una ficción, como dije antes, es un chicle, ¿no?, que se estira, como estoy tratando de hacer ahora. Bueno, ahí estamos. Ya estamos con este audio que nos llega desde Venezuela y que el Martu, si levanta esa perilla, nos va a permitir escuchar. Hoy, 20 de mayo de 2018, nos encontramos en Venezuela integrando una delegación internacional de más de 400 integrantes de diversos países de Europa, de América Latina e incluso Estados Unidos. La jornada de hoy viene transcurriendo de forma muy tranquila, sin ningún tipo de incidente. Como delegaciones de observación hemos podido recorrer varios centros de votación, tanto en Caracas como ahora, en este caso, estamos en Vargas, con distintos momentos, digamos, durante la mañana, desde el inicio, por el mediodía, por la tarde, o sea, distintos momentos de la jornada electoral. También hay que complementar esto con el hecho de que el día de ayer hemos podido observar cómo es el proceso de verificación de las máquinas. Recordemos que aquí en Venezuela hay voto electrónico, es un voto electrónico con respaldo en papel, es decir que hay dos respaldos para constatar el voto, no solamente el voto electrónico que viaja codificado directamente al Consejo Nacional Electoral, sino que también hay una boleta, o sea, hay dos boletas, una que va en una urna y otra que se la queda al votante. Hemos podido ver cómo es la verificación, el sistema, cómo se repara, cómo se distribuye, etcétera, etcétera. Eso fue durante el día de ayer. Y hoy, desde la mañana, desde las 5 de la mañana, estamos recorriendo los distintos centros, hablando con la gente, con total acceso, libertad de acceso lo que sería como la sala de votación. Y bueno, se está viviendo un clima de participación con mucha tranquilidad, con mucha alegría y a la espera de los resultados finales que seguramente estarán en el mismo día de hoy porque, como bien decía anteriormente, este sistema electrónico permite un cálculo muy dinámico de los resultados. Y también hemos podido corroborar que hay presencia de distintos medios de comunicación, medios que no son oficialistas, que pueden acceder a los centros de votación sin ningún tipo de problema. Así que esperemos que ya termine el día. Ahora son las 5 de la tarde, dentro de una hora ya empieza a ir cerrando los centros. Aún la gente que esté en la fila esperando todavía tiene derecho a votar, por más que se haya cerrado a las 6. Y después hay que también mencionar que culturalmente la población aquí en Venezuela suele votar más por la tarde, sobre todo en aquellas zonas de mayor temperatura, mayor calor, sobre todo aquellos que tienen niños, que tienen niñas, que tienen hijos, salen más por la tarde cuando ya el clima está un poco más proclive a las caminatas y demás. Así que, bueno, por ahora, a esta hora, 5 y 10 de la tarde, es lo que podemos comentar del proceso. Bueno, esto fue hace un rato, así como pueden escuchar, 5 y cuarto de la tarde de Venezuela. Gracias, Fede, nos consiguió un contacto. Es una persona que pertenece a la agrupación ALBA, ¿no? El Movimiento ALBA, sí. Movimiento ALBA. Un grupo de, bueno, de latinoamericanos, ¿no? Pero en este caso de Argentina, que acompañan el movimiento de Maduro, el movimiento socialista, lo que está sucediendo en Venezuela desde hace muchos años. Y hoy en la ciudad de Buenos Aires se reunieron en el Monumento Bolívar, que está justo en el medio del Parque Rivadavia, lugar donde he transitado mi adolescencia, ahí a la vera de ese monumento. Así que ahí hoy se juntaron todos los compañeros de este movimiento apoyando, celebrando un nuevo acto electoral, sea lo que signifique lo que signifique eso. Así que ahí está el ejemplo en vivo, casi en vivo, de la jornada electoral en Venezuela. Le mandamos un beso a Flor, que nos escribe un mensaje y nos felicita por la internacionalidad del programa. Internacionalista, notas del margen. 2944-917288 es el número. Y podemos pasar algo de música como para luego seguir con el programa. Dale, nos vamos con un tema de Arbolito, que ya lo habíamos mencionado. No el que mencionamos, pero me parece muy oportuno este tema. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando, mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te ocurrió devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas

esperan la oportunidad de votar a blanco negro, no puedes optar a más. Sumiso como un pavo, esperando la Navidad. Estoy aguardando el milagro, ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todo es patraña hoy. Todos los domingos, 19 horas. Alejado al borde de la gran maquinaria. Alejado de los grandes centros mediáticos. En los márgenes. La gran maquinaria. Periodística. Sintoniza notas al margen. Hola, soy Graciela Salvo, la mamá de Rafa Nahuel Salvo. Este viernes 25 de mayo se cumplen 6 meses del asesinato de nuestro hijo Rafita. Les pedimos a todos que nos acompañen a marchar unidos y en paz. Convocamos a la familia, amigos y vecinos. El viernes 25 de mayo salimos desde Onelli y Brown a las 17 horas. A Rafita le cortaron las alas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Volvemos al aire de Radio Fogón, aquí en Notas del Margen, escuchando Ni Fu Ni Fa de Escape, un temazo. Ya no podíamos, nos estábamos olvidando ya de Escape en cada uno de los programas que siempre abarcaron y abordaron todos los temas, pero un temazo de ellos, obviamente hablando pestes de la democracia. Y recién escuchábamos un spot, Mati, ¿no? Un spot que acaban de mandar hace un rato, acerca, bueno, un nuevo aniversario, ya 6 meses del asesinato en democracia de Rafael Nahuel. Ahí es donde, ¿qué pasa con los pueblos originarios y la democracia? Bueno, te asesinan. O sea, con la democracia te puedes expresar, pero si no les gusta, te asesinan. Claro. Básicamente. 6 meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, se van a juntar este 25 allá en Bariloche. Y bueno, te paso el teléfono 2944-917288 y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, desde acá de Nota del Margen, tratando de desmenuzar y hablar un poco, ¿no?, de distintas miradas que tenemos acerca del régimen democrático en el cual estamos viviendo. mucha participación el día de hoy de la gente de la comarca y de más allá, ¿no? Del resto del mundo también, que tenían ganas de participar y de expresar su opinión sobre la democracia. Así que en esta columna que estamos manteniendo dentro de Notas del Margen, conocida popularmente como Voces de la Comarca. Voces de la Comarca. Vamos a escuchar un poco las opiniones de aquellos que no se acercan hasta la radio a emitir la propia. Hola, vecino. Estamos buscando las voces de la comarca. Expresate. Tierra, expresate. Comunicación. Desde El Hoyo, El Bolsón, Lago Pueblo, El Machín, Epuyé. En Notas del Margen, estas son las voces de la comarca. Y nada, yo creo que ya con el Centro de Estudiantes estamos practicando la democracia. Nada, es muy importante para la sociedad y para todos. Hay que aprovecharla al máximo. Sí, yo pienso lo mismo. Que estamos en un país con democracia y que tendrían que ser escuchados. Para mí igual la democracia es muy importante en este país. Porque con democracia todos podemos ser escuchados y todos podemos protestar sin que nos pase nada. Me parece que es muy importante también que haya democracia dentro del colegio, así los alumnos podemos ser escuchados. Sí, creo que este espacio que se formó de la sentada es justamente eso, que cada alumno pueda decirnos lo que piensa y también reclamar de alguna forma para ser escuchados y hacer valer sus derechos. Erwin, ¿cuál es para vos el valor de la democracia? ¿Qué es la democracia para vos y cómo la ejercés como estudiante? La democracia es como todos tenemos una opinión y eso, los opiniones se respetan, porque es la forma de pensar de cada uno. Es como, si no lo respetan, es como que está violando tus... ¿Cómo esto se dice? ¿Tus derechos? Eso. Bien. Bueno, chicos, agradecerles y comentarles que aquí desde la Radio Comunitaria del Hoyo es una voz, es un espacio para que esa voz y esa opinión que ustedes tienen pueda tener una salida hacia otros puntos de la comarca, así que sientan la invitación para cuando quieran decir algo, tomar la palabra y difundir un poco lo que ustedes, su punto de vista y los derechos que vean que están siendo avasallados, o lo que sea que quieran comentar y participar en la radio, está abierta para que se acerquen. Me parece difícil hablar de democracia porque creo que hay un montón de cosas para pensar en el medio de lo que implica y lo que significa como forma de organización y lo que realmente pasa y se ha hecho en nombre de los sistemas democráticos. Lo más terrible entre todas esas cosas creo que es que los que matan y reprimen en nombre de sostener ese sistema no forman parte de la clase dominante, sino que forman parte del pueblo. Esa alienación que en mayor o menor medida nos llega a todos y a todas en este sistema, me parece lo más difícil de desentrañar y lo más difícil de entender. Digo que sigamos sosteniendo un sistema que va contra la naturaleza, contra los ciclos naturales, contra la libertad que se perpetúa en el tiempo. Frente a ese monstruo, me quedo con las formas de resistencia que tienen que ver con organizarse de otra manera, con la autogestión, con la construcción comunitaria, con poder vivir dignamente, con conciencia, con poder generar otra cosa y tratar de darle un freno a un sistema que en nombre de la democracia se está robando el futuro de toda una comunidad. Bueno, para mí la democracia es una mentira, una herramienta que usa la burguesía para generarle una sensación de libertad a las masas. La democracia no me parece un sistema que funcione en sociedades totalmente desiguales, donde hay gente que acumula mucho poder e incluso tiene poder sobre los medios de comunicación, y influyen sobre el pensamiento de las personas que no tienen la capacidad de formación y de poder entender que hay distintas miradas sobre un mismo tema. Así que me parece que en muchos casos, incluso en la Argentina, no funciona. Pensar la democracia hoy en día es pensar en a qué patrón debemos tener, quién nos debe explotar. Es elegir en qué vamos a consumir, qué empresa nos va a destruir el cuerpo, qué agrotóxicos nos van a contaminar, qué guerras hoy en día van a seguir sucediendo sobre los límites en los que estamos inmersos, parados sobre las fronteras políticas que ha determinado el capital y el Estado. La democracia no es más que la elección de los poderosos, y la elección de los poderosos siempre va a ser en favor de ellos. Por ello considero que la única forma de poder salir de esta mierda en la que estamos inmersos, y me refiero a esta mierda en la que estamos inmersos, que nos contamina día a día, que nos vive a vivir forzados, a vivir en lugares hacinados, a estar en lugares donde no queremos, a trabajar constantemente para otras personas, bajo intereses que no son totalmente ajenos, es necesario para eso la revolución social, para poder llegar a vivir en un comunismo libertario y anárquico, donde la humanidad pueda desarrollarse plenamente y no bajo los dictámenes del capital y su supuesta democracia. Pienso que la democracia funcionó durante mucho tiempo y es de los sistemas hasta ahora quizás lo mejor que se ha logrado, pero ya no funciona al nivel global que nos estamos manejando. Pienso que debería funcionar a nivel local, en comunas o grupos más pequeños de personas. Pienso que la democracia es un buen sistema cuando es directa, y me parece que la democracia directa funciona a pequeña o tal vez mediana escala. Me parece que la democracia representativa es lo que queda para las grandes sociedades, las sociedades superdesarrolladas como las nuestras, pero me parece que no está siendo muy útil ya y que debería pensarse otra forma de representarnos y de participar. Así pasaba Voces de la Comarca, con un montón de opiniones diferentes y no tan diferentes, ¿no? Algunos reivindicando, ¿no?, la participación como en los centros de estudiantes, la posibilidades que les brinda la democracia, y otros diciendo que está caduca y que ya no funciona más, o que es útil a las grandes corporaciones y las clases dominantes, ¿no? Pero me quedo personalmente, no sé Martu, no sé Mati, con las últimas reflexiones que decían, la democracia directa, ¿no? Un centro de estudiantes democrático está buenísimo. Hasta le contestaría a Algonza casi una hora y media después que una radio democrática está buena, pero son democracias directas. Son ejemplos de democracias directas en donde uno vota, donde uno es representado por sí mismo. Si yo no vengo a una reunión de la radio, si yo no voy al centro de estudiantes... Bueno, el centro de estudiantes es un poquito porque representa al resto de los estudiantes, pero la democracia dentro de los que participan en el centro, si yo no voy, no voto. No tengo a nadie que defienda mi derecho. Acá si no participo de la radio, no voto. Si los que vienen a participar van a votar. Quizás, como decíamos también al principio del programa, el problema está en la representatividad y no en la democracia, ¿no? Claro, podemos estar de acuerdo en eso. También la otra que estaba pensando es ni votos, por ejemplo. Claro, exacto. ¿Martu? No, me parecía que hay como una idealización de la democracia que en muchos casos se aferra uno a esa democracia, y que, como decía Martín en la editorial, la contrapartida es la dictadura. Entonces, si uno lo critica, ya te te tilda o te pone en un casillero de dictador. Claro. Que es parte, me parece, de la globalización de la del sistema capitalista, ¿no? Esa, ese binarismo que nos tienen acostumbrados. Tal cual. ¿Qué tenemos entonces para este programa que ya se está yendo, pero queda todavía mucho que decir, siendo las 8:25 de este domingo 20 de mayo? Bueno, ahora en instantes estaremos compartiendo la columna literaria que esta vez Peter no nos ha podido alcanzar. Sí ha estado con las voces de la comarca, como se ha escuchado hace un rato, y bueno, vamos a seguir con la columna literaria. En este caso con los otros cuentos, relatos del subcomandante Marcos, como para intentar descolonizar, ¿no?, la idea de democracia y, como dije yo en la editorial, sería uno de los pasos, ¿no?, hacia un nuevo proceso de un nuevo proceso hacia una nueva convivencia y una nueva forma de convivir, ¿no? Valga redundancia. Así que, y para seguir también con la línea centroamericana que nos tenía Peter y el ruso con su fetichismo hacia México. Con la cultura azteca. Vamos a escuchar entonces la apertura. No sé si un tema antes o directamente la apertura del bloque literario, porque leer algo sin la apertura no vale la pena. Oscuros cipreses. Un puente de madera al pie del monte Aventino, el cielo más azul sobre las aguas del Tíber, desconocidas casas plebeyas, circúndate sin la redención de los patios, ama, bebe y calla, el atormentado lo demás es nada. Además, el mundo es triste, y con esa boca, cuya sonrisa no se la palabra se planta y florece la idea. Dos promesas gimientes de tremendas locuacidades lejanas. Dale, mecha. El momento literario. ¿Para qué? Para desaprender. Desaprenda con nosotros y métase por los senderos perdidos en el bosque de ideas. Este es el espacio de lectura de Notas del Margen. Bueno, entonces aquí estamos con los otros cuentos, relatos del subcomandante Marcos, de la editorial... ¿Cómo se llama la editorial? Tutu Carreta. Es la editorial, vale la pena mencionar, de Nico Trigo, con quien nos estuvo compartiendo su experiencia justamente editorial el programa pasado, cuando hablamos de los derechos y todo esto. Este, obviamente, el subcomandante Marcos no tiene derechos registrados y la idea es justamente compartirla. Por eso la editorial de Nico, Tatu Carreta, editó estos cuentos, que están en la esquina de Bolsón, y pasó mi hermana en una visita que hizo por la comarca, le compré el libro y me lo regaló, y así llega a este programa, a este tan bonito libro. Así que bueno, ¿por qué elegimos los otros cuentos de relatos del subcomandante Marcos? Porque creímos que era necesario también el proceso este de descolonización, ¿no? Para ver otras formas de organización, como allá en Chiapas, que hizo el Ejército de Liberación Nacional Zapatista. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ahí lo dije bien. Como, bueno, la contrapartida, ¿no?, a esta democracia globalizada y foránea, tal vez, así como lo es el capitalismo, y que han implantado aquí desde el comienzo de... ¿Qué han implantado aquí? Vamos a leer uno de los primeros cuentos, que se llama Siempre y Nunca contra A veces. Había una vez dos veces. Una se llamaba Una vez y la otra se llamaba Otra vez. Una y otra vez formaban la familia. A veces vivía y comía de vez en vez. Los grandes imperios dominantes eran Siempre y Nunca, que, como es evidente, odiaban a muerte a la familia A veces. Ni siempre ni nunca toleraban que los a veces existieran.

todo lo que hacen las grandes editoriales, de una menor escala, con más paciencia, con más trabajo, con hablar con una persona cara a cara y decirle, hola, mira, este es mi libro, me encantaría que esté en tu biblioteca, librería, lo que sea. Inevitablemente el trabajo que es llevar a cabo una canción o una pieza artística se traduce necesariamente en un bien material. Hay músicas que dejan de tener este copyright para pasar a ser propiedad colectiva. A mí me han planteado cuando decimos, ¿por qué haces estos talleres? Estás creando competidores y siempre decimos, no, estamos fomentando aliados. Me parece como bastante emocionante pensar que estos poemas no habrían podido ser leídos acá si no fuera por la falta de respeto a esta idea de propiedad intelectual, por el poco asidero que tiene esa idea en quienes hacemos el trabajo de edición independiente, por el poco respeto que tiene esa idea entre quienes nos dedicamos a la difusión de la cultura entre nosotros, entre los pueblos. Esas ideas que anotás ahí al costado, esas ideas que te quedan esperando picando, a ser descifrado, esas ideas que se meten en tu escuchar cerebro. Escuchar notas del margen del último programa. Esas son las notas del margen. Las notas del otro margen. Esas son las notas del margen. Lo que se dijo sin decir, lo subyacente, lo que está ahí detrás. Son las notas del margen de la semana. Al último bloque de Notas del Margen de este domingo o de este martes, si es que nos estás escuchando en la repetición de Radio Fogón, martes a las 9 de la noche. Interesante las notas del programa pasado sobre la propiedad, que en mi cabeza al menos se vinculan directamente a lo que charlamos hoy sobre la democracia, claro, ¿no? Sí. Aquellos que se creen dueños de la democracia, desde los grandes medios, de los grandes poseedores de todos los medios de producción, de los medios de comunicación, de todos los medios y de todos los fines, hasta aquellas personas que se creen dueñas de la representación, como esos políticos desde la esfera nacional, provincial o incluso municipal. Aquí tenemos ejemplos cercanos de aquellos que dicen, yo soy el candidato, yo represento al pueblo, y no se pueden mover de ahí, no pueden permitir que otras personas representen también a ese mismo pueblo. Entonces la propiedad sobre esa democracia, sobre esa representación, también es un tema para pensar. Sí, está intrínsecamente ligado a lo que es la democracia y lo que... ¿Por qué no se democratiza la propiedad, no? En realidad lo que se democratiza... No sé qué es. No sé, o sea, ya a esta altura... yo ya no puedo pensar más nada, pero bueno... se legitimiza y se perpetúa, ¿no? La propiedad privada, sea democracia o dictadura... Está la democracia, la propiedad privada sigue existiendo. Así que, bueno, en este caso, custodiado por la democracia, ¿no? Con todo el aparato estatal de fondo. Y si hablamos de propiedad y si hablamos de democracia, necesariamente vamos hacia la realidad, sobre todo provincial. Así que el próximo programa va a estar dedicado al extractivismo. Extractivismo, ¿no? Que es uno de los pilares básicos, ¿no? Uno de los pilares de la sociedad, ¿no? De la civilización occidental, de la economía, de economía de Estado, porque más allá que pasen los gobiernos, la política extractivista sigue siendo la misma. Sí, yo no sé si del estado del capitalismo o del estado, justamente porque cuando yo creo que lo dejamos para el programa que viene, ¿no? Pero creo que cuando el estado no cumple su función es que el capitalismo puede extraer. Si el único freno al extractivismo es efectivamente el estado. No sé. Un estado bien administrado y popular, ¿no? Y un estado presente. Un estado comunista, ¿no? Como